digamos, los trabajos de Durkheim como iniciadores de esta disciplina de la que nos ocupamos acá. Si bien yo en el teórico empecé con el tema de las teorías críticas, digamos que además empezamos en el primer práctico hablando de API y contando un poco el enfoque de la materia, pero concretamente empecé en el teórico pasado porque mi tema era, digamos, el cruce de los conceptos de ideología, hegemonía y subjetividad y su análisis para, digamos, como herramientas conceptuales para interpretar los fenómenos educativos. Pero ahora, bien, más concretamente, vamos a empezar con la perspectiva, digamos, que se llamó, bueno, teorías de la reproducción o teorías reproductivistas, ya tomándolas directamente como una de esas corrientes dentro de las sociologías de la educación en plural, ¿no? Y como ustedes habrán visto, y yo ya se los contaba la semana pasada, lo que hicimos, como es tan amplio este enfoque y habría tantas cosas para leer, bueno, es hacer una selección muy ajustada de las propias obras que dieron lugar a esa denominación, ¿no?, de teorías de la reproducción. Seleccionamos algunas páginas de las obras principales de estos autores. Entonces vamos a ver, entre hoy y la semana que viene, la mirada de Bourdieu, el análisis de Bowles y Ginzi, los norteamericanos, el análisis de Baudelot y Sablet sobre la escuela en Francia, y Althusser, que como les dije antes, digamos, creo que lo dije en el teórico, tienen que empezar a mirar cuando leen esto qué tipo de trabajo se trata. El trabajo de Althusser es claramente un ensayo que él dice que va a someter, digamos, a discusión y a debate y a confrontación. Otras de las obras que vamos a ver son directamente, digamos, productos o conclusiones de investigaciones empíricas sobre cada uno, sobre el análisis particular del sistema educativo del país de origen, ¿no?, de cada uno de nuestros autores. Pero bueno, con diferencias y con una selección muy muy acotada, vamos a trabajar esas cuatro versiones de las teorías de la reproducción. Lo que les pido a ustedes, después yo les voy a indicar bien cuál va a ser la modalidad de trabajo, pero les pido a ustedes que miren siempre, cuando lean esto, qué tienen de diferente y qué tienen de común, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? ¿Cómo lo explican? ¿Qué? O sea, así como ustedes van a ver que Da Silva plantea, ¿no?, para analizar todos estos modelos, ¿qué se reproduce para cada uno? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? ¿Cómo se reproduce? ¿Dónde se da? ¿Por qué mecanismos? ¿Se explica? Y además de tomarlos como trabajos aliados, después se alejan un poquito y miran qué tienen en común, ¿sí? ¿Y qué tienen de diferente? ¿Qué énfasis ponen? Si entran entre sí en contradicción en algunos planteos, bueno, eso. Les digo entonces que lo tomen como trabajos individuales, pero también se paren un poquito más lejos y hagan una vista panorámica de qué perspectiva ofrecen todos esos en conjunto, ¿no? Estoy copiando, ¿no? Bien, y eso es lo que nosotros llamamos, que está en el programa y en la guía de actividades, fuentes, ¿no? Porque son las teorías por sus propios autores. Pero ahora vamos a empezar con los autores que ya pasado un tiempo de que tuvieron lugar la publicación y la difusión de estos trabajos que les mencioné, de Althusser, de Baudelot, de Bourdieu, de Bowles y Ginzi, autores que después de años de haber, digamos, sido difundidas estas obras, las analizan críticamente y analizan a la vez qué críticas recibieron por otros autores. ¿Se entiende? Tanto Fernando Echenguita como Da Silva, uno español, otro brasileño, lo que hacen es, escriben, creo, entre mediados de los 80 y casi fines de los 80, esos dos trabajos que seleccionamos. Bueno, ya habían pasado casi una década y media o más de la publicación de estas obras que dieron origen a las teorías de la reproducción. Entonces, no solo dicen su propia perspectiva, sino la defienden o no la defienden de críticas que han recibido a lo largo de esa década y media. ¿Sí? Ya como habiendo hecho estas obras una trayectoria y habiendo recibido críticas, bueno, ellos se paran la pelota y dicen, bueno, vamos a ver cuáles de estas críticas son atinadas, cuáles no, qué se puede defender de la perspectiva de estos autores y qué no, y qué es digno de ser mejorado, ¿sí? Bueno. Por un lado, ahora van a trabajar ustedes, que es lo que corresponde, pero ahora les quiero dar como un pequeño panorama primero. A ver, por un lado, con respecto a la propia perspectiva, ¿no? ¿Qué dice Fernández en Guita? Respecto, ¿qué es lo primero que dice respecto a estas teorías? ¿O cuál va a ser, cuál es el punto de partida de su trabajo? Porque muchas veces no consideraban los espacios de conflicto. Sí, empieza diciendo, bueno, de alguna manera rescatan tanto Fernández Enguita como Da Silva, rescatan la validez todavía hoy del uso del concepto de reproducción como punto de partida para un análisis que intente estudiar qué hacen los sistemas escolares insertos en determinadas sociedades, bueno, que ellos califican como sociedades capitalistas, ¿sí? Rescatan el valor de ese concepto, pero no necesariamente adhieren puntualmente a cada uno de los elementos de las teorías que desarrollaron los reproductivistas, ¿sí? Entonces, Enguita lo dice muy bien, sigue siendo válida la perspectiva, eso no quiere decir que no merezca ciertas críticas las versiones particulares de las teorías de la reproducción realizadas por autores concretos, ¿no? Digo, estos pueden ser objetos de mejoramiento, de revisiones. Lo que ellos hacen, tanto Da Silva como Fernández Enguita, es una defensa crítica del concepto de reproducción. Enguita dice incluso defensa matizada, ¿no? Esa es la tarea que emprenden estos dos autores. O sea, no van a analizarlo desde la vereda de enfrente, sino dicen, bueno, esta perspectiva es válida, sigue siendo válida. Lo que hay que ver es en qué falencias, errores, limitaciones incurrieron los teóricos a la hora de desarrollar trabajos concretos bajo esta perspectiva. Y como decía Nadia, lo que empieza diciendo, los dos trabajos empiezan diciendo, bueno, estas teorías fueron criticadas por mecanicistas, deterministas, funcionalistas, que niegan, como ella dijo, la existencia de contradicciones entre el aparato, digamos, institucional por el que se da la educación, o sea, el sistema educativo y la estructura social, niegan contradicciones, no le dan ningún espacio a la actividad humana y a los sujetos, o sea, son tan estructuralistas que terminan anulando la actividad humana, bueno. Ellos dicen, las criticaron por todas estas razones, no todas las críticas son igualmente válidas y aplicables a todos. Entonces van a hacer esto, una defensa crítica, una defensa matizada de la perspectiva, y ellos también van a señalar las limitaciones de Bourdieu, de Baudelot, de Althusser. Pero ¿por qué defienden el uso del concepto de reproducción para interpretar lo educativo? Los sistemas educativos. Hola. ¿Qué tal? Gracias. Ellos dicen, entre estructura y actividad humana, no necesariamente hay incompatibilidad, es decir, no necesariamente son excluyentes comprender el peso de las estructuras y darle un lugar a la actividad de los sujetos, ¿sí? O incluso dice también entre reproducción, entre la idea de que los sistemas escolares reproducen y que las las sociedades capitalistas tienen que reproducirse además de producir. Y la idea de que se pueden percibir contradicciones, no hay incompatibilidad. No necesariamente son excluyentes darle, digamos, atención a los procesos de reproducción y concebir, dar un lugar para la visualización de contradicciones en este proceso. Entonces, lo que están diciendo, de otra manera, es que esas críticas de las que son merecedoras los autores, como Althusser, como Bourdieu, no son necesariamente críticas a la perspectiva. La perspectiva en sí misma contempla, puede contemplar que conviven una estructura económica que condiciona la esfera de la cultura y a la vez la actividad humana que participa de los procesos sociales. Y por otro lado, la misma perspectiva no torna incompatible analizar la reproducción con entender que hay contradicciones. Eso. Ese es como el punto de partida de ambos, tanto de Da Silva como de Fernández Henriquez. Por otro lado, para que volvamos a ver algo que ya anticipamos, ¿no? ¿Qué es en realidad? ¿Cuál es la importancia del concepto de reproducción? Ustedes ya lo han visto, pero ya hemos hablado. ¿Por qué? ¿Por qué se nos ocurre, es muy alocado esto? ¿Por qué tiene sentido? ¿Qué están viendo distintos teóricos, no solo que analizan la educación, cuando se ponen a analizar el proceso de reproducción? ¿Qué quieren decir? El orden social y el mismo modo de producción capitalista, ¿no? La reproducción es una parte inherente a la propia producción capitalista. Hola. ¿Sí? Como dice como dice Nita, creo, es todo proceso de producción, es a la vez un proceso de reproducción. ¿Sí? Un proceso de reproducción que es simple y garantiza las mismas condiciones iniciales, ¿no? Esto que decíamos la vez pasada como ejemplo. A nivel de una fábrica, un elemento de la, digamos, un elemento que se debe reproducir es, por ejemplo, la posesión de materia prima para iniciar la fabricación de algún objeto, ¿no? Esa sería la reproducción simple, porque vuelve a poner las condiciones en el estado inicial antes de que se pusiera en marcha el proceso de producción. Y después hay una reproducción ampliada que lo que hace es hacer crecer, digamos, la economía capitalista. Lo que, entonces, están dando cuenta todos estos autores, incluidos Fernández Henriquez y Da Silva, es que la reproducción es inherente a los procesos de producción capitalista. Y que entonces, como ellos, digo, todo esto parte de un punto de partida que no está explícito, pero que es obvio, digo, son adherentes a un sistema así, es una mirada que adhiere a aquello que comenta, no. ¿La reproducción? No, la de todos los autores que hemos viendo ahora. No, totalmente opuesto, digamos. Claro, sistema. Digo, porque otro no les digo. No les molesta. Están diciendo, vamos a analizar aquello que hace posible que este sistema económico y social se siga manteniendo. No son neutros a la hora de estudiar esto. Así como Durkheim no era neutro cuando estudiaba, ¿qué condiciones, qué tienen que hacer las escuelas, además de dar valores comunes, cultura común, para especializarse y proveer a las distintas funciones de una división técnica del trabajo muy especializada para que, digamos, cada rol y cada tarea ocupacional en una sociedad tenga quien la ejerza, ¿no? Durkheim, digo, haciendo una comparación, Durkheim tampoco es neutro, Durkheim está diciendo es necesario mantener la sociedad en términos de la cultura, de los valores comunes, y también es necesario mantener gente que sepa cumplir sus funciones especializadas para que la división del trabajo social se siga manteniendo. Entonces, ninguno de los dos son neutros. O sea, uno que estudia lo que le importa para bien, para conservar o para transformar. Digo, uno como ustedes cuando tengan un, no sé, que elegir un tema para hacer algo. Bueno, en realidad uno estos autores lo que están haciendo es mirar el proceso de reproducción, porque le otorgan tanta importancia en el mantenimiento de una sociedad que consideran desigual, injusta, cuestionable, bajo todo punto de vista, que entonces están analizando por cómo, por qué, a través de qué mecanismo se mantiene. Da Silva, los que hayan leído, y Fernández Anguita, ¿dónde ponen el fuerte para que se dé la reproducción? ¿En qué tipo de esferas, en qué tipo de ámbitos, por qué tipo de mecanismos? Y bueno, da Silva, tres teorías que él agarra, creo que eran tres, ¿me acuerdo bien? Sí. Dice que, bueno, que una se da en la esfera de las relaciones jerárquicas en la empresa, no me acuerdo, me parece que vos viste un sí. Gente, sí. No me acuerdo. Después otro... ¿Esto es lo que estás preguntando? No, lo que Fernández Anguita, no lo que los reproductivistas dicen, sino lo que ellos, Fernández Anguita, digo, la mayoría ha leído Fernández Anguita, y Da Silva dicen, ¿cuáles son los mecanismos de los que fuertemente depende la reproducción? ¿Dónde se encuentran? ¿En qué esfera? Bien, pero lo que quiero rescatar es que, para que nos salgamos un poco del tema de que reproducción está asociada con educación, lo que se dice, y yo lo dije la vez pasada cuando conté el enfoque de Althusser, lo que, digamos, fuertemente la reproducción del sistema capitalista pasa por la esfera de la economía, por mecanismos puramente económicos que se dan tanto en la esfera de la producción como en la esfera de la circulación o del intercambio, ¿no? Ese concepto de reproducción que pusiste ahí, ¿reproducción de qué se te referís? ¿De la fuerza de trabajo? Reproducción de la fuerza de trabajo y de las relaciones sociales capitalistas. Pero no de la calificación de la... Incluye, la fuerza de trabajo incluye en parte que el trabajador tenga, digamos, ahora lo vamos a explicar, pero digo... La reproducción de la fuerza de trabajo, ¿qué dijimos que incluye? El hecho de que el propio trabajador sea expropiado de cualquier otro medio de vida y deba estar compelido, claro, libre. A vender su fuerza de trabajo, o sea, la exclusión de cualquier otro medio de vida y el pago de su trabajo a partir del salario y no de lo que verdaderamente produce. O sea que, y la reproducción también de su calificación técnica y de las normas y valores que adhieren, digamos, que permitan una... O sea que es un sentido más ampliado, que, o sea, reproducción todo, en sentido amplio, no reproducción en sentido escolar. Por eso estoy hablando del concepto de reproducción del sistema capitalista. Dijimos, sí, todo está. Proceso de producción es a la vez un proceso de reproducción. Y lo que estoy justamente, me sirve tu aclaración, porque entonces no se estaba entendiendo lo que decía. Yo quiero despegar, y esto es lo que hace Fernández Anguita, lo que dice es fundamental, despegar de la asociación que se hace entre reproducción y escuela. En realidad, verdaderamente, a sus ojos, ¿no? La reproducción del sistema capitalista sucede básicamente en la esfera de la economía y en dos subesferas, digamos. En la producción, en la propia producción y en el ámbito de la circulación. O del consumo, si se quiere. Entonces, ellos dicen, en realidad, como una mirada crítica de las teorías de la reproducción en educación, es que le dieron demasiada importancia, no lo niegan, pero digo, terminan uno leyendo los análisis, termina cayendo en la cuenta de que la sociedad capitalista se mantiene solamente porque existen los sistemas escolares. O sea, le terminan otorgando tanta importancia a la reproducción de la conciencia o a la reproducción de las... de los requisitos ideológicos para el funcionamiento en una sociedad capitalista. Pero hay también reproducción de aspectos materiales que no pasan por la educación. ¿sí? E incluso los efectos ideológicos reproductivos también suceden en el mundo del trabajo. O sea, en el mundo del trabajo no se dan solamente procesos materiales carentes de todas normas, valores, reglas. Ahí también hay una reproducción de la ideología dominante, una adecuación a normas y a reglas de conducta, unos estilos de comportamiento que se sancionan y unos tipos de comportamiento y de personalidad que se premian, ¿sí? ¿Quién no, de alguna manera, quién no puede dejar de reconocer que, por ejemplo, la propia exclusión del mundo de trabajo tiene un efecto ideológico? ¿Sí? El hecho de que millones de personas, que un sistema productivo determinado excluya a millones de personas, ¿eso no tiene un efecto ideológico? ¿Sí? El hecho de que el trabajo sea, determinados trabajos, sea trabajo jerarquizado, con motivaciones extrínsecas, sin ningún tipo de, en los que no sucede ningún tipo de desarrollo personal, en los que el tiempo está arreglado por otros, en los que, ¿sí? Quiero decir, lo que ellos empiezan, yo quería partir de este reconocimiento. Las teorías reproductivistas que nosotros vamos a ver, lo que terminan es analizando la contribución de los sistemas escolares en la reproducción, pero no la reproducción toda, que sucede en otras esferas fundamentalmente. Y terminan enfatizando tanto lo que sucede en las escuelas porque jerarquizan, la dimensión ideológica de la reproducción más que la dimensión material que se da por otras vías. Dijimos, ¿cuál es el mecanismo material económico por excelencia que reproduce las relaciones capitalistas de producción? Un mecanismo puramente económico. ¿Cómo? ¿Cuál es el trabajo? El mecanismo puramente económico, que es la base de la reproducción de las relaciones de producción. El salario. El salario. Porque el salario, como dijimos la vez pasada, no representa el valor producido por el trabajador, sino una parte de ese valor que sirve justamente para dedicarla al consumo individual en términos de alimentos, vestimenta, la propia, el propio consumo de calificación técnica para estar capacitado para la producción, ¿sí? El salario representa, una vía para el consumo productivo, el consumo individual del trabajador, que desde el punto de vista de la reproducción es consumo productivo, porque sirve para reproducir las condiciones de producción. Y el salario, a la vez, al ser una parte de lo producido por el trabajador y no el equivalente de lo producido, obliga, a la... al trabajador a volver a necesitar presentarse a vender su fuerza de trabajo. O sea, una pregunta. A eso se refiere uno cuando habla de mecanismos económicos, ¿no? Puramente económicos no quiere decir que no tengan una dimensión ideológica, pero lo que hacen los reproductivistas es enfatizar los aspectos ideológicos de la reproducción. Y lo que Enguita quiere decir es, volvamos a ubicar dónde están las cosas. En el sistema educativo se reproduce parte. El sistema educativo contribuye, pero no reproduce, no es la única vía por la que se da la reproducción. Sí, ¿no? El concepto de hegemonía de Gramsci englobaría la esfera económica y la esfera de la educación, es mucho más amplio que la ideología esa que pusiste ahí abajo, ¿no? Sí, lo que pasa que... Porque si yo, si mañana sacamos a toda la escuela, suponete una cosa, un contrafáctico, ¿no? A ver, sí. Desaparecen todas las escuelas mañana, el sistema capitalista va a seguir reproduciéndose igual, porque en realidad la base de la reproducción pasa por lo económico. Está bien, la escuela sería un gran instrumento, pero el capitalismo se va a terminar. La sociedad civil que está conformada por otros aparatos que no son la escuela. Claro, pero además el concepto de hegemonía es mucho más amplio, no es cuestión de cambiar el discurso. No, lo que pasa es que a veces simplifico para no poner, ellos mismos hablan de reproducción de las condiciones ideológicas. Nosotros cuando ustedes van a ver en Williams, o ya lo han visto, que él es el que en verdad tomamos para acercarnos al pensamiento de Gramsci, ¿no? Cuando él habla de hegemonía, lo diferencia de ideología en su sentido simple. Eso hay que remarcarlo, ¿eh? ¿Cuál es el sentido simple de ideología? El que lo considera como una, como un conjunto de ideas articulado y sistemático que representa en todo caso el, la perspectiva sobre el mundo de una clase social o de un grupo social, ¿no? Pero las versiones, cualquier otra teoría o versión más compleja de ideología como la que yo les expuse la vez pasada a partir de Terborn, son, realmente se acercan un poco más al concepto de ideología. No es la ideología, ¿sí? De cómo... Porque se acuerdan que yo les dije que ya sea y Althusser o Terborn, mucho más a mi gusto, digo, mucho más compleja y más rica la teoría que él propone, hablan de ideología no como un conjunto de ideas, hablan de ideología como procesos de interpelación que se dirigen, procesos profundamente materiales que se dirigen a interpelar la subjetividad de los individuos. En ese sentido, se acercan más a la noción de hegemonía como incorporación de valores prácticos, ¿sí? Como un conjunto de valores y de significados que son realmente vividos, que no son solo, digamos, recibidos con la conciencia, ¿no? ¿Queda claro, Marcelo? Sí. Bien. Entonces, siempre fijémonos cuando se habla de ideología, bueno, ¿qué? O sea, no hay una única definición, eso es un concepto polisémico, ¿no? Porque tiene múltiples significados y múltiples enfoques o perspectivas de donde abordarlo. Algunos tomarán ideología solamente como ideas, otros tomarán como, como ideas inscritas en prácticas materiales, otros lo ligan con falsa conciencia. Terborn dice que no es necesariamente falsa conciencia. O sea, ¿ideología siempre es distinta que una idea o...? Lo que acabo de explicar, que hay conceptos de ideología que se diferencian tajantemente de hegemonía, porque la hegemonía hace alusión no a la, digamos, aceptación de un sistema social solo porque por un agente de manipulación de la conciencia, sino por la adhesión en términos de que logró ese sistema social a través de tus significados y valores en forma práctica. Que eso no sea solo aceptado, sino aceptado, aceptado activamente. ¿Se acuerdan que hegemonía es el logro del consenso activo? No solo de la sumisión pasiva y voluntaria. Entonces, vuelvo. Hay conceptos de ideología que sí, tajantemente se diferencian de esto porque hablan solo de un sistema de ideas. Ahora, en los conceptos más complejos, más ricos de ideología, son más cercanos a la idea de hegemonía. Igual no hay por qué, digo, no, no es una cuestión de etiquetar, de poner en un lugar, sino de comprender qué explica a cada uno cuando habla de ideología. ¿Sí? Incluso hegemonía tampoco hay un sentido unívoco. ¿Se acuerdan que yo les dije la vez pasada? Hegemonía comenzó siendo, antes del pensamiento de Gramsci, era más bien visto como dominio que como el logro del consenso activo o esa dirección moral e intelectual que una clase tiene sobre el resto. Entonces tampoco es que hegemonía tuvo desde el origen un solo significado. ¿Sí? Bueno, no nos aburro más. La cuestión era esta, decirles que entonces hay que ubicar en este contexto a las teorías de la reproducción en educación, las que nos importa ver a nosotros. En el contexto de que realmente agigantaron, si bien es obvio que los sistemas educativos contribuyen a la reproducción del sistema capitalista y de sus relaciones sociales de producción, digamos, se concentraron en la dimensión ideológica y terminaron desestimando las otras esferas por las que surge, por las que se produce la reproducción. Eso para poner en contexto. Ahora lo que les pido, para dejar de hablar yo, sería muy agradable para mí, que tomando todo el texto de Guita, tengan la mano, como quieran, o no, apelen a su memoria emotiva y digan, háganme un listado de los conceptos sin desarrollo de planteos, conceptos que aparecen como relevantes en ese trabajo. Contradicción. Sí. Puramente formando en el inter, ¿cierto? Bueno, la fila también puede ser. Oposiciones, el concepto de oposiciones, oposición. Bueno, la idea de reproducción, ¿no? Esa sería como el primer, la primera en la lista. ¿Qué más? También habla de ideología. Ideología. Estamos buscando una. Correspondencia, sí. Ahí en ese caso están citando sí, a Wolf y Shin. Sí, el principio de correspondencia. Tratemos, no sé si de agotarlo exhaustivamente. Actividad humana. Actividad humana. Alienación. Pará, me perdí una que me dijeron. Estructura. Estructura. Alienación. ¿Dice? Contradicción está. Sí. Bueno, educación o sistema educativo, ¿no? Aparece, ¿puedo agregar yo? ¿Me permiten? Aparecen otras dos variables que no son la de clase, ¿no? Sexo, etnia. ¿Qué me decías? Sí, correspondencia está. Sexo, etnia, podemos poner la clase, ¿no? Clase. Universalidad y esperen que agrego, para que complete este trabajador, bueno, la capitalista. Universalidad y unilateralidad. ¿Qué más? Democracia y capitalismo. Bien, hay como pares de opuestos, ¿no? Bueno, ¿más? Qué difícil es esa parte del trueque y de toda la cuestión monetaria. Sí, pero bueno, ahí lo que hay que entender es, en realidad, hay que entenderlo en realidad para entender lo que dice sí. Sobre la contradicción. No sé si yo no me entiendo. Sí, es en medio del. Bueno, ¿se les ocurre a algunos otros? ¿Unidad interna? ¿Unidad interna de qué? Ah, bueno, el tema de la contradicción como unidad interna. Antítesis externa, ¿no? Bueno, ahora la idea es, si se les ocurren otros, los vamos agregando. La idea es que con esos conceptos, con la cantidad que quieran, cada uno escriba 5 oraciones complejas con unidad de sentido, cuento y predicado, después las analizamos. No, digo, 5 planteos que haga, o sea, rescatando las ideas de Guita, utilicen la mayor cantidad de esos conceptos para escribir 5 oraciones que reflejen 5 planteos y después los ordenan de modo que quede una síntesis de lo que entendieron en Fernando Felipe. ¿Sí? Entonces, vamos a usar ese ejercicio para, entre todos, ir diciendo qué entendimos, qué no entendimos, aclarando, explicando un poco. ¿Eh? Acá. de aprender. De todos modos vamos a completar el texto que viene con la guía. Estamos contando con el libro. Eso es el libro que yo quería hacer. Lo que les propongo es por ahí que un grupo lea y después completemos con el resto de las de los planteos bueno, que hayan organizado, armado, ¿no? O extraído del texto. Nosotros a ver, ¿quién quiere empezar? ¿Vero qué? Todo el lineamiento. Vale, así no se muere que está. Bueno, leo todo lo que. Sí, y vamos si querés, digo, detenete en cada planteo y vamos compartiendo si están de acuerdo, ¿no? De acuerdo en todo el planteo. Bueno, el proceso de producción en la sociedad capitalista no solo produce plusvalía, sino que produce y reproduce las relaciones capitalistas, la relación capitalista misma, entre trabajadores por un lado y capitalistas por el otro. Bien, ese es el punto de partida de, digo, del mismo concepto de reproducción, ¿sí? Que el proceso de producción es a la vez un proceso de reproducción y que se reproduce las relaciones sociales de producción y los agentes y las condiciones para materialmente volver a impulsar los procesos de producción, ¿no? Ese sería como el gran punto de partida del mismo uso del, digamos, la importancia del propio concepto. El considerar entonces simultáneamente, como dijimos al comienzo, que toda producción es a la vez una reproducción. Donde la contradicción principal se da entre el capital y el trabajo, o sea, la alienación del trabajo. Ahí está. Sí. No, con la alienación del trabajo se da, el capital da la alienación. La contradicción principal es entre capital y trabajo, ¿no? Esto quiere decir, ahí digo, hay que detenerse, por ahí yo les traje una cita de Engels. Lo que Fernández Enguita está queriendo hacer es circunscribir, limitar el uso del concepto de contradicción a ciertos fenómenos y no generalizarlo como si fuera cualquier tipo de conflicto, desajuste, resistencia o oposición, ¿no? Fíjense todo ese listado que aparece de otras conceptos que podrían a veces ser asimilados como si fueran sinónimos de contradicción. Por ejemplo, la resistencia, el resto de las oposiciones, los desajustes entre mundo productivo y educación. ¿Qué otro había mencionado? No escucho. Conflicto, bueno. ¿No perdí que había mencionado otra vez? Tengo un listadito de todos los otros términos que aparecen. Oposición. Oposición lo pusiste. Ah, ya lo puse. Listo. Entonces, lo que él quiere decir es se va a limitar al uso que tiene el concepto de contradicción en la teoría marxista y, por lo tanto, cualquier fenómeno, ya sea en la sociedad, pero particularmente en la escuela, de resistencia, oposición, desajuste o conflicto, no va a ser posible aplicar el concepto de reproducción. El concepto de reproducción, de contradicción, perdón, el concepto de contradicción, él dice que alude a la ruptura de una unidad, ¿sí? Que da como producto entonces lo que él dice, una unidad interna y una antítesis externa. Y él, la contradicción principal es justamente la que se da en el hecho de que la producción justamente por parte de un sujeto o de una clase social, que es la única que crea valor, digamos, es rota y una parte del producto de esa actividad humana es apropiada por el capitalista y se le vuelve en contra en realidad al propio generador de ese producto. Entonces esa es la contradicción principal entre capital y trabajo. Claro, él dice, él no habla de correspondencia, él dice que hay que analizar de qué manera se expresa en la educación determinadas manifestaciones de esta contradicción principal, pero en las escuelas no está la contradicción principal entre capital y trabajo, porque en las escuelas no están las clases sociales, la escuela en tanto esfera de la superestructura, en tanto un ámbito considerado como parte de la superestructura, no está caracterizada por esa contradicción. Esa contradicción caracteriza la economía, la propia estructura económica de una sociedad capitalista. Lo que él va a decir es que hay determinadas manifestaciones en la escuela de esta contradicción principal. Y que hay otro fenómeno de resistencia, oposición, desajuste, conflicto, que no necesariamente expresan esta contradicción, sino que expresan otra. El caso que pone, por ejemplo, habla de otros ejes además del de clase social. En el caso de las variables como etnia y como sexo, él no las va a llamar contradicciones, ¿sí? Él las va a llamar fenómenos de oposición. ¿Por qué? Porque no hay una ruptura de una unidad, de dos polos que se vuelven antitéticos cuando eran parte de una misma cosa, ¿sí? Acá no hay esto. Sin embargo, él va a decir, le va a otorgar importancia. De hecho, muchos de los análisis de las teorías de la reproducción no solo se quedan en analizar de qué modo las escuelas contribuyen a reproducir ideológicamente, culturalmente, en términos de conocimientos diferenciales, las clases, digamos, dominadas y las clases dominantes, sino muchos de los refinamientos de los análisis de las teorías de la reproducción también se ponen a ver cómo las escuelas están comprometidas en reproducir también las relaciones de poder entre clases, entre digamos géneros, entre sexo y entre distintas etnias o distintas culturas o razas incluso. Pero lo que quiero decir es, a esto no le aplica el concepto de contradicción, a esto le aplica el concepto de oposición. Yo les iba a leer un fragmentito que marqué acá de Fuerzas y Relaciones de Producción, de Engels. Él dice, fíjense que él también sitúa, él diferencia contradicción, digamos, identifica como la contradicción principal aquella que les mencioné. Dice, está hablando históricamente de la constitución del capitalismo, de su origen histórico, y se ha realizado el completo divorcio entre los medios de producción concentrados en manos de los capitalistas, por un lado, y por el otro los productores que ya no poseen más que su fuerza de trabajo. La contradicción entre la producción social y la apropiación capitalista reviste la forma del antagonismo entre el proletariado y burguesía. ¿Sí? Entonces lo que se rompió es eso, que hay una producción social de la vida material y cultural de una sociedad, pero que esta producción por un lado es, digamos, es rota en el sentido de que una clase se apropia, ¿sí?, del plusvalor producido por la sociedad toda, en particular por los trabajadores, y esto se vuelve en realidad una instancia de dominación de aquello que lo originó. En otro fragmentito dice así. El producto social es apropiado por el capitalista individual. Esta es la contradicción fundamental de la que se derivan todas las otras contradicciones en que se mueve la sociedad actual, y que pone de manifiesto claramente la gran industria. El divorcio del productor con los medios de producción. Condena del obrero a ser asalariado de por vida, antítesis de la burguesía y del proletariado. O sea, en términos de clase, esta contradicción principal se expresa en la contradicción entre dos clases que tienen intereses antagónicos, ¿sí? Ahora, él dice que cuando se decía de una manera mitigar o suavizar esa contradicción principal, se suele utilizar a la escuela como un instrumento de mediación a través de reformas educativas. ¿Alguien identificó ese planteo? Entonces la escuela se convierte en un instrumento para esto, para poder mitigar esa contradicción, esto que se genera entre ese... Bueno, lo que justamente los autores de la, digamos, que usan esta perspectiva, que hablan, justamente que enfatizan el papel ideológico de la escuela, lo que dicen es que las escuelas, a través de la discusión de ideología dominante fundamentalmente, pero en sus pero en sus distintas versiones, ¿no? Una, digamos, ideología dominante para todos, pero también una versión dirigida a aquellos quienes, a aquellos que van a estar conducidos a, las, a los trabajos manuales, ¿sí? A las tareas más descalificadas. Bueno, a estos van a ir dirigidas ciertas interpelaciones ideológicas, y a aquellos que tienen como futuro en el sistema productivo mandar o dirigir los procesos de producción, les estarán dirigidas otras interpelaciones ideológicas, otras, no, no solo otros conocimientos, María Julia, sino otras normas, otras pautas, otras reglas de comportamiento, otras características incluso de personalidad. Escúchense, por favor, El trabajador no tiene inherencia en el producto, porque él mismo produce, sino que es parte de la propiedad del capitalismo. Es expropiado, no es propiedad. Es original. Sí, se viene un trabajo con la correspondencia en la escuela, decía que hay una jerarquía de la administración de gestión a maestro alumno, que el alumno no tiene inherencia en la selección de contenidos ni de. Bien, eso que ella dice, ella está refiriéndose al principio de correspondencia. Ahora fíjense bien, cuando Da Silva, cuando Fernández Enguita, cuando cualquier otro autor habla, cuando están expresando su posición y cuando están relatando los planteos de otro. En este caso, claro, en este caso tienen que tener cuidado, como es un autor que está describiendo y analizando críticamente a otros autores. Esta idea que vos comentaste es de dos otros autores, Bowles y Gympie, que desarrollan el principio de la correspondencia. Eso lo vamos a ver lo que se viene. Y lo que les pido como paciencia, porque ahora están tratando de leer algo sin conocer de primera mano el pensamiento de los autores. Pero Fernández Enguita no desarrolla el principio de la correspondencia. Lo desarrollan estos dos autores y, por otro lado, ha recibido muchas críticas porque considera casi que hay una correspondencia entre las relaciones sociales en el mundo del trabajo, las relaciones interpersonales y jerárquicas, y la estructura, el tipo de relaciones y el tipo de prácticas en las escuelas. Digamos, el planteo fundamental de Bowles y Gympie es que, según el tipo de escuela y según el nivel educativo, las relaciones y prácticas vividas, no solo los contenidos aprendidos, ni solo los valores en forma abstracta, las relaciones vividas preparan diferencialmente, según el origen social, a los sujetos, de modo que cada uno cumpla ajustadamente con el papel que le va a tocar según su origen social en el tipo de tareas que le van a estar destinadas. Tener que solo la dimensión reproductiva de la escolaridad se da a partir de los contenidos o de todos los aspectos verbales, ¿sí? El haber puesto, digamos, de relieve el papel reproductor de la experiencia vivida, de las prácticas y del tipo de relaciones que se organizan en las escuelas es muy importante. Ahora, yo le considero como una falencia el comparar, el hacer una analogía entre sistema productivo y relaciones en el, digamos, escolares, porque a diferencia del sistema productivo, donde el capitalista se expropia del trabajo del que realmente produce valor, en las escuelas el docente no es, digamos, si bien puede haber relaciones jerárquicas en el mundo educativo, en verdad no hay relaciones de dominación ni de explotación, ¿sí? Y no se puede comparar las relaciones jerárquicas en el mundo escolar con las relaciones jerárquicas en el mundo productivo. Es como muy lineal y tiene que ser matizado eso, ¿no? De todos modos, esa derivación es incorrecta, pero cuando ustedes vean los que les toque leer Bowles y Gympie, Bowles y Gympie hicieron una investigación concreta de distintos niveles educativos y fíjense, por ejemplo, llegaron a la conclusión de que en los niveles inferiores del sistema educativo y en determinados tipos de escuelas se enfatizaban, por ejemplo, valores. ¿Qué cosas se premiaban? Se premiaba el valor de la obediencia, la higiene, la capacidad de interpretar y asumir órdenes, el silencio. Bueno, era avanzando, digamos, en los niveles del sistema educativo, cada vez empezaba, ellos observaron en esta investigación, que se empezaban a estimular y a premiar actitudes como de interiorización de las normas, de creatividad en el manejo de las consignas, de independencia, de autonomía de pensamiento. Y ellos llegaron a la conclusión de que justamente estos distintos tipos de personalidad y de comportamiento que en la base del sistema educativo se fomentan son aquellos tipos de comportamiento y de personalidad que se requieren en las tareas más descalificadas del mundo laboral. ¿Me entendés? Ya no hacen la analogía entre alumno y trabajador y docente y capitalista. Pero esta analogía, esta correspondencia es interesante que ellos han observado. Las prácticas que se viven en los niveles inferiores, en los tipos de escuelas donde van las clases populares, son prácticas de pasividad, de obediencia, de silencio, de aseo. Incluso los padres, ellos advirtieron que los propios padres impulsaban a las escuelas a que los maestros estimularan ese tipo de prácticas. Este tipo de prácticas y vivencias son justamente el tipo de comportamiento y de personalidad que se espera en las tareas manuales. Y a medida que ascendemos en el sistema educativo, las prácticas de interiorización de la norma, de creatividad, de esto de que les digo, de autonomía, de actuar, digamos, de acción no por motivaciones extrínsecas, ¿no? Te voy a poner un 10 o te voy a poner un 0, ¿sí? Esto que era estimulado en las esferas más altas del sistema educativo, a la vez son el tipo de comportamientos y de personalidad que se requiere en las tareas más calificadas. A eso le llaman el principio de correspondencia. Las relaciones vividas en el sistema educativo capitalista preparan, ellos dicen, ofrecen los requisitos que requieren el mundo productivo en una sociedad estratificada, en una economía estratificada y jerárquica como la capitalista. ¿Qué? ¿Aclara eso un poco? Bueno, pero volvemos a ellas que estaban... De todos modos, perdón, les pido paciencia en esto, que estamos hablando de autores que los vamos a ver bien la clase que viene. Ahora, bueno, tratemos de entender sus principales lineamientos. Bueno, ahora, dale. Habíamos puesto algo de... A ver, escuchen, por favor. Porque las relaciones sociales propias de los capitalistas son reflejadas en la estructura y las relaciones sociales dentro de la institución educativa. Bueno, lo que Verónica dice es justamente, no un plan, es un planteo de Bones y Gintis, digamos que sintetiza esta premisa de la teoría de la correspondencia, ¿no? ¿Qué más? Si bien dentro de las relaciones sociales capitalistas hay contradicción entre dos clases diferentes, dentro de cada una de estas clases hay oposiciones que están en un lugar. Que no es lo mismo, lo que queríamos poner era que no es la misma contradicción que oposición. Bien, es mejor dicho de esta manera, ¿no? Distintos fenómenos que a nivel social, en el ámbito educativo, se pueden experimentar, digamos, que indican que no hay un ajuste total entre lo que el sistema educativo produce y lo que necesita una economía capitalista, o que en todo caso, que la reproducción a través del sistema escolar no se da pasivamente y armónicamente, estos fenómenos no necesariamente son manifestaciones de la contradicción principal. Pueden ser fenómenos de otro tipo, ¿sí? ¿Qué otro grupo puede exponer sus planteos? A ver. ¿Ustedes, chicos? ¿Pueden seguir? Nosotros lo hicimos más como debate. Bueno, dale, ustedes debatan. Cuenten el debate. Tengo una oración, que es un poco el inicio del texto. Desde una mirada de conflicto-resistencia en torno a las instituciones educativas, actividad humana, reproducción, contradicción y estructura son conceptos compatibles. Eso está muy bien, porque creo que comencé yo la clase diciendo esto. Fernández Enguita dice que va a analizar críticamente los planteos particulares y las versiones particulares de las teorías de la reproducción, pero que va a hacer una defensa del concepto en sí, de la perspectiva. Y la principal, el principal argumento de defensa de Fernández Anguita de la validez de la utilidad de la perspectiva de la reproducción es que, reproducción no es incompatible con el análisis de las contradicciones. ¿Por qué? Porque la reproducción del sistema capitalista, sea por los medios que sea, es también la reproducción de las contradicciones que caracterizan este sistema. No puede haber una reproducción armónica, una reproducción de algo armónico, cuando lo que se está reproduciendo es algo profundamente conflictivo, como es una sociedad caracterizada por este antagonismo. Y por otro lado, no sé si lo dijiste, otros dos elementos que son compatibles es el reconocimiento del peso y el carácter, todo lo que condiciona la estructura de una sociedad, y la percepción y el lugar dado a la actividad humana. Entre estructura y actividad humana no hay incompatibilidad. Un enfoque rico, complejo, debe comprender que la estructura condiciona el hecho de que nuestras escuelas formen parte de una sociedad que se caracteriza por estos fenómenos de explotación. No quiere decir que la reproducción a través de las escuelas suceda sin la intervención de los sujetos, o que los sujetos no puedan tener prácticas que contradigan y que contrarresten las tendencias a las que está, digamos, condicionada a producir esa escuela. ¿Sí? Como les dije, ¿se acuerdan que yo les, creo que no sé si en el teórico les había dicho, no, cuando charlamos sobre el texto de Apple dice... Apple dice que hay que rescatar el concepto de determinación, pero en uno de los dos sentidos que tiene. Uno no habla de que las escuelas están determinadas en el sentido de que están, digamos, de que se puede predecir el resultado, ¿sí? Se puede hablar de dos sentidos de determinación, la determinación uno a uno entre un elemento de la economía y un elemento de la cultura, ¿sí? O la determinación en el sentido de entender que la cultura, los significados, las ideas del mundo, los valores, las prácticas que vive una sociedad están absolutamente predichas por la economía y por la estructura económica. Este es un sentido del concepto de determinación al que no va a abonar Apple. Sin embargo, si determinación es visto como la idea de fijación de límites, este sentido no excluye la actividad humana, no anula la actividad humana. Fíjense que creo que en una cita de Marx que transcribe Fernández Anguita, el propio planteo central de Marx es que la historia la hacen los hombres, pero en condiciones que ellos mismos no eligen ni determinan. ¿Sí? Esto es una idea de determinación que es sinónimo de fijación de límites y no de predicción ni de anulación de la actividad de los sujetos. ¿Sí? Está inmortalizado. Claro, digo, está bien, no lo digo por el productor. Lo que yo quiero decir es que es un sentido parecido a la los hombres hacen la historia. Del doctor. La historia no a ver si tengo una frase que vale. Pero la hacen como la frase que había dicho. ¿Sí? O sea, hay condicionamientos fuertes a la actividad de los sujetos, pero esto quiere decir, no quiere decir que la actividad de los sujetos sea nula. De hecho, las propias estructuras sociales no son fenómenos de la naturaleza como una montaña o un astro, ¿sí? Y si las estructuras sociales las generaron los hombres, también tienen potencial para cambiarlas, o para por lo menos incidir en ellas. Ese es el juego de estructura y actividad del hombre, que no anula ninguno de los dos polos, digamos, ¿sí? Las estructuras existen y condicionan y ponen límites, pero los hombres hacen la historia. En todo ahí. A eso se refiere. Para poder cambiar la estructura en lugar del tiempo. No son compatibles. No, no hay contradicción. No son compatibles. Entendí la idea, pero amplíame. A ver, ¿quieren seguir ustedes? Nadie. A ver. personas. Por ejemplo, estaba muy interesante el planteo entre la oposición entre democracia y totalitarismo, ¿no? En la esfera del trabajo, como uno por ahí tiene, o sea, la libertad democráticamente de presentarse al trabajo, pero en la esfera de la producción hay un ejercicio autoritario, porque si no sería esclavitud, decía. Claro. ¿Qué diferencia hay? Fíjense que esto apunta a una de las preguntas de la guía, ¿no? ¿En qué se diferencia la reproducción social de los trabajadores en el capitalismo de la propia del feudalismo o de las sociedades esclavistas, por ejemplo? Alude a esto que vos decís, ¿sí? Mientras la sujeción a esa forma de producción, por ejemplo, en las sociedades esclavistas, sucede mediante mecanismos principalmente extraeconómicos y es claramente un producto de la fuerza, de la aplicación de la fuerza. La particularidad del sistema capitalista en cuanto a forzar a los sujetos a vender su fuerza de trabajo y a someterse a unas relaciones de producción explotadoras, básicamente, sucede mediante fundamentalmente medios económicos, o sea, lo que dijimos antes, el hecho de que sean, que hayan sido históricamente anuladas los medios alternativos de subsistencia, y que lo que el trabajador obtiene por su trabajo es parte de lo producido verdaderamente, que lo obliga otra vez a ofrecer su fuerza de trabajo para la venta. Pero lo que vos decís hace a la ficción jurídica en la que eso se presenta, ¿sí? El hecho de que el obrero venda su fuerza de trabajo es asociado con cualquier otro acto de compra-venta, ¿sí? Y la esfera de la circulación, justamente, aún en el capitalismo, es una esfera democrática, entre comillas. O sea, hay una ficción jurídica de igualdad, de un contrato entre iguales. Es decir, incluso desde la perspectiva, digo, liberal, no marxista, sobre la venta de la fuerza, digamos, sobre la fuerza de trabajo como una mercancía, digamos, uno tiene la libertad de hacer o no esa venta, ¿sí? De contratar o no, de hacer o no el contrato en el que se cambia fuerza de trabajo por salario. Ahora, si esto está sentado sobre la base de la, digamos, de la expropiación de todo otro medio alternativo de vida, en realidad lo que aparece como un acto de libertad bajo esa ficción jurídica es un acto de sujeción, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, digamos, la manera en la que se termina expresando esa contradicción principal, una de las maneras, es la oposición entre la esfera democrática de la circulación de bienes y de mercancías, entre las cuales, por ejemplo, está la mercancía fuerza de trabajo, y la forma totalitaria en la que se organiza la producción. La producción no es, como incluso lo dice muy gráficamente Fernández Eguita, para otra perspectiva, el capitalista es el que ahorró, digamos, el que tuvo el buen tino de ahorrar y poder invertir en maquinarias, y el otro es el que no tiene la acumulación suficiente de dinero para poner el proceso de producción así, ponerlo en marcha el mismo. Bueno, eso bajo una mirada superficial. Ahora, en la profundidad de esta relación social, lo que hay es una práctica absolutamente totalitaria de explotación, ¿sí? Pero esto se reviste, digamos, o adquiere una ficción jurídica de un intercambio entre iguales. Es igual, está en la misma posibilidad de elegir el trabajador que se va a presentar para un empleo con el que contrata a ese empleador, ¿sí? ¿Y cómo se expresa? Porque acá estamos hablando de una de las formas en las que se expresa también en la escuela la contradicción entre capital y trabajo. ¿Cómo se expresa la oposición entre democracia, esfera democrática y totalitarismo de la producción en las escuelas? En la educación, yo lo entiendo que hay una democratización de la educación en torno a los derechos de la persona, o sea que todos tendrían derecho a los mismos, a los mismos contenidos, a la misma educación. Pero a la vez hay un totalitarismo que está organizado en torno a los derechos de la propiedad. Y ahí vendría la segmentariedad y la especificación de contenidos o de capacidades, como hablabas antes, de que le llevaría a la estratificación social, lo mantendría la estratificación social de la educación en las clases obreras o en, para educaciones diferenciales según el origen de clase y según los destinos en el destinos de los que llegas en el aparato. Bueno, pero vas por ahí, pero no totalmente, porque en realidad lo que la contradicción que él quiere, él dice la educación como parte del Estado, ¿sí? De las actividades reguladas por el Estado, en realidad no es, en verdad materializa esa ficción jurídica de la igualdad. Es decir, la educación es una esfera democrática, en el sentido de que está abierta a todos, al margen de su funcionamiento real o de su mayor o menor, digamos, concreción de ese principio de igualdad. Pero la educación es una esfera que, como parte del Estado, es una esfera democrática que se rige por la lógica de los principios y de los derechos, y a la vez la paradoja es que prepara para un sistema productivo regido justamente por prácticas totalitarias de explotación y de, digamos, de coacción de los sujetos para que realmente entren en esa relación, ¿no? Entonces, una cosa, que lo que Fernando Zenguita dice es que la educación está en la lógica, digamos, es una práctica social que se puede vivir en la lógica de los derechos, ¿sí? Cumple determinados derechos y cumple en mayor o menor medida ese principio de igualdad y prepara a la vez para una economía que no está regida por ese principio, sino por el derecho de la propiedad privada, ¿no? Y básicamente por el principio de la explotación. De hecho, él dice, por ejemplo, que se expresa, lleva esta paradoja, ¿no? Lleva a... Históricamente ha llevado también a conflictos o a crisis. Por ejemplo, él habla del fenómeno de la sobretitulación, ¿no? Claro, en algunos hablan de la educación, ¿sí? Ante las múltiples demandas sociales de una sociedad, la educación ha sido una variable débil en el sentido que ha sido la, digamos, se ha extendido socialmente, se han incrementado los años de escolarización. El promedio de años de escolarización de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, es una variable que ha respondido a las demandas, ¿sí? De mayor participación. Y esto no se ha correspondido con una satisfacción de las demandas de mayor empleo, mayor poder adquisitivo, más puestos de trabajo. Es decir, lo que se ha producido, lo que termina produciendo un desajuste, un conflicto entre la sobreoferta vía el sistema educativo de graduados universitarios o de personal sobrecalificado para lo que es un aparato productivo que no ha realmente satisfecho las demandas con una mejor inclusión. Entonces, lo que él analiza es cómo esta contradicción principal se expresa de distintas maneras en las esferas educativas y cómo lleva a conflictos o a desajustes que muestran que ahí hay algo, digamos, que hay lógicas contrapuestas de alguna manera. ¿Se entiende eso? Perdón, pero seguir con esta misma línea, ¿no? ¿Y cómo se expresa esto? Esta es otra forma de expresión en la escuela de la contradicción entre capital y trabajo. La universalidad de la producción versus la unilateralidad del trabajo. ¿Esto cómo se manifiesta en el mundo educativo? Porque decía que, digamos, desde el punto de vista de los capitalistas, decían que la educación prepara siempre, digamos, en un mismo campo, más bien estático, y el mercado laboral es cambiante con las exigencias de que precisarían sus trabajadores, pero dicen que en realidad es al revés. ¿Cómo es al revés? A ver. Que en cierto modo la universalidad tiende a generar, o sea, que el alumno recibe una educación tan amplia que en realidad tiende a desarrollar expectativas. Muchas capacidades, claro, ¿sí? De las que puede desarrollar después. De las que son utilizadas y requeridas concretamente en el mundo del trabajo. Entonces acá también hay una fuente de conflicto. Entre una digamos, estamos hablando en términos comparativos, una educación que brinda perspectivas, ¿sí? conocimientos, capacidades mucho más amplios de lo que después van a ser los requerimientos en una estructura social sumamente estratificada, dividida en funciones específicas, ¿sí? Entonces, también eso es una fuente de conflictos. No, es mucho más amplia la esfera de lo que, el tipo de conocimientos que puede proporcionar la educación de lo que sería la calificación de las funciones que se requiere de un sujeto, digamos, en una tarea manual, por ejemplo, en relación a... Está todo el día poniendo un tornillito ahí, ¿sí? A ver si... Sí. La maquinita, el torno. ¿No viste que hay puestos? Yo no conocí a alguien después de industria. A mí me piden secundario, computación, inglés, no sé qué. Escúchense, por favor. Bueno, entonces lo que sería justamente el potencial conflictivo de esta manifestación de la contradicción principal en la escuela sería que la escuela prepara de alguna manera con expectativas, demandas y genera expectativas, demandas e intereses mucho más amplios de los que son capaces de satisfacer las futuras ocupaciones de la mayoría de las, digamos, de las tareas en el sistema capitalista. Es una especie de consumidores frustrados. ¿Y cuál sería la otra? Porque menciona sí, tres bueno. manifestaciones en la escuela del conflicto principal. Bueno, entre clases habíamos dicho que esa es la forma en que se expresa la contradicción entre capital y trabajo, la contradicción entre proletarios y capitalistas. En la escuela esto se manifiesta bajo la, digamos, forma de dos ideologías de clase en conflicto, ¿sí? La cultura escolar, de alguna manera, representaría más estrechamente a la ideología de las clases dominantes, pero en la escuela aparecen, esto no lo niega Fernández Enguita, otras expresiones ideológicas, la de los alumnos de clase obrera hasta las de los propios docentes en tanto trabajadores cada vez más pauperizados, ¿sí? Esto genera también, esto tiene también un potencial conflictivo que se puede manifestar bajo la forma de esto, que se produzcan otros significados, que el propio docente realice una selección diferente del contenido o que le dé otra interpretación, hasta se puede manifestar bajo la forma del rechazo a los saberes escolares por parte de ciertas clases, ¿no? Lo que quiere decir Fernández Enguita es que no hay entonces armonía en el ámbito educativo, la reproducción no se da de una manera armónica en todos estos procesos que estamos relatando, analizando. Se expresa el potencial de crisis, de conflicto que tiene el hecho de que ese sistema educativo esté basado en una estructura social caracterizada por esa contradicción principal. ¿Sí? Fíjense si... ¿Quién tiene otro, alguna otra idea, algún otro planteo que nos hayamos mencionado, ¿verdad? Mucho cuidado. A ver, ¿ustedes chicas? Yo quiero una mayoría igual. Bueno. ¿Quién otro puede leer alguna... La síntesis que hayan hecho, que algo que no hayamos trabajado. Planteado de la contrahegemonía. Dale. La ver, pero escucha el perro. Porque no sé cómo lo veo. Dale. ¿Qué estamos charlando acá? Hegemonía contra hegemonía, consciente e inconsciente. Tranquilo. ¿Te querés meter el debate? ¿Ya está? Sí, bueno, igual lo vas a escuchar por si interrumpen. No, mira, a ver. De la alienación. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Les propongo, si no hay alguna duda o algo puntual para trabajar ahora de Fernando Segnita, que planteemos, dejemos planteado lo que dice Da Silva en el otro texto. Entonces, la clase que viene, mi idea era la siguiente. Cuando ustedes me den los grupitos como han querido, que hacen Fernando Segnita y Da Silva sobre esos autores. ¿Sí? O sea, con todos los materiales que tienen a disposición, ¿sí?, preparen una exposición en la que quede claro para el resto, para el que no leyó a ese texto en particular, que quede claro cuál es la contribución de los sistemas educativos en la reproducción, cómo la explican, qué hacen intervenir, ¿sí?, las prácticas, los contenidos, las relaciones sociales. ¿La explican de una manera armónica o plantean que hay conflicto? ¿De qué carácter es ese conflicto? Etcétera, etcétera. Y por otro lado, incorporen las críticas. Bueno, una vez que lo expusieron, sinteticen realmente cuáles son las limitaciones de esa perspectiva o cuáles son los méritos. Por lo menos que les quede claro que una de esas versiones de la teoría de la reproducción, que les quede claro los planteos, las limitaciones y los méritos. ¿Sí? Y después, obviamente, a partir de la puesta en común de todos, podemos hacer como un trabajo inverso, ¿no? Como inductivo de todo lo que dijeron, tratar de extraer conclusiones principales sobre el enfoque. Bueno, ahora en un momento yo les distribuyo los autores a cada grupo. Vamos a empezar entonces a trabajar el texto de Da Silva. ¿Quiénes lo pudieron leer? Ese no llegué. Alguno lo había leído, ¿no? No la mayoría, pero... ¿Vos lo habías leído? Bueno, no lo traje. ¿Es muy importante? Quiero decir, qué prolijidad. Sí, pero escribí más de lo que sí. Bueno. ¿Tomás? Dale. Para la virtud que escriba, por tu vez que nos pueda decir. Bueno, sí. Lo que dice Da Silva es justamente parte del mismo punto de inicio del que parte Fernando Segnita. De hecho, cita a Fernando Segnita, no sé si lo vieron. Parte, obviamente, de considerar como central las teorías de la reproducción en educación, en términos de haber roto con las perspectivas liberales sobre la enseñanza, las posiciones más tradicionales. Y da cuenta también desde mediados, casi fines de los 80, da cuenta de que habían sido objeto de muchas críticas esta teoría por, digamos, que las ha tildado de generalistas, de mecanicistas, de deterministas, de negar la acción humana, etc. Lo que justamente dice es que va a intentar hacer una defensa crítica del uso del concepto y no necesariamente adherir a cada una de las teorías en particular, pero sí de la perspectiva que pone en el foco de la mirada esa cuestión de la reproducción y de cómo las escuelas están comprometidas. De todos modos, y esto lo van a ver después, o sea, hay una selección de dos distintas partes del texto de Da Silva. Da Silva dice que para los sistemas escolares en el capitalismo están estructuralmente condicionados a reproducir las características de esa sociedad, las desigualdades, las relaciones entre las clases, etc. Pero dice que para realmente lograr una teoría verdaderamente crítica de la educación, hay que complementar, digamos, esa mirada, y hay que referirse y estudiar tanto aquellas cosas que el sistema educativo reproduce, como todos los elementos productivos de las escuelas, o sea, lo que reproduce y lo que produce la escuela. Solo considerando lo que reproduce, tenemos una visión parcial. Él dice, así como las escuelas reproducen características de la sociedad, características de la estructura de esa en la que está basada ese sistema educativo, también produce fenómenos nuevos. Y de la suma de esas dos dimensiones se va a tener una teoría crítica mucho más sutil, más compleja. Entonces yo lo que voy a hacer es omitir toda la parte en la que Da Silva analiza a Bourdieu, analiza a Althusser y analiza a Bousy-Jenkins, para que eso lo expongan ustedes la clase que viene, y pasar como pasar revista de los elementos que reproducen y que produce y reproduce la escuela según Da Silva. Ese es que está. Ese está en el capítulo 3, ¿Cuáles son entonces los elementos que reproducen las estructuras sociales? En primer lugar, digo, se va a referir a las divisiones del sistema escolar. Las divisiones del sistema escolar están relacionadas con divisiones sociales y a la vez contribuyen a reproducir esas divisiones sociales. ¿De qué manera se expresan divisiones en el sistema escolar? A ver, digan lo que digo, intuitivamente piensan o lo que de jerarquía, ¿no? El director, el docente, el alumno, ¿no? Como que de acuerdo al lugar que ocupan, ciertas cuestiones se están sentidas o no. Pero yo no hablo de la estructura jerárquica a nivel de una escuela, sino en el sistema educativo, ¿qué divisiones hay que se conectan con divisiones sociales? Están educados para trabajar y están educados para matar o para estar en una posición que puedan más que nada mandar y inventar. ¿Cómo se produce eso en la escuela? Que alguien que en alguna parte de la educación se digamos forme un trabajador manual y en otra un trabajador intelectual. ¿Al nivel en que llega? No a través de qué, sino qué división escolar, qué tipo de los niveles de educación primaria, cuando llega a tierra, todos iguales. Los niveles, por ejemplo. Sí, el hecho, una división posible es el hecho de que los distintos niveles a los que se accede y a los que se puede permanecer responda justamente al origen social de los sujetos, ¿sí? Que no, digamos, que el acceso y que la permanencia no estén igualitariamente posibilitados. Entonces, el hecho de que algunos niveles accedan justamente pocos, que no estén realmente democratizados, y que el acceso a ellos justamente tenga que ver con orígenes, digamos, con las clases más altas, entonces, y que estos a la vez conduzcan a tareas, a lugares en el sistema productivo más calificados, por ejemplo, las tareas intelectuales y no las funciones manuales, esta podría ser una división, una forma que adopta la división escolar, y en la cual la división escolar responde a una división social, no es un hecho natural y neutral. Por ejemplo, las clases que tienen mayor carrera económica acceden a la universidad. Bueno, sí, podría ser, digamos, sistemas educativos realmente selectivos, elitistas, en los que el acceso y la permanencia no estén igualmente distribuidos para todos, ¿no? Esa es una forma que adoptaría. Y otra forma, dice, acá toman a Baudelaire y Sablet. Baudelaire y Sablet analizan en Francia, analizan el sistema educativo francés, y ellos dicen, la escuela se presenta bajo la ideología, digamos, la ideología sobre la escuela la presenta a la escuela como única y unificadora, ¿no? Digamos, el discurso de la escuela es una para todos y además unifica lo que la sociedad divide. Esto que se podría burdamente decir, en la escuela no entra ningún tipo de división, todos son aceptados, no hay, digamos, discriminación por origen social, ni racial, ni por religión, ni por política. Entonces, la escuela se presenta bajo la imagen de ser una y unificadora. ¿Qué dicen Baudelaire y Sablet? Bajo esa imagen, esa apariencia con la que se presenta la escuela, en realidad en Francia, y ellos, ojo, ellos contextualizan sus conclusiones a la realidad que analizaron. En la escuela francesa realmente hay dos redes de escolarización, no hay una sola escuela. Son dos redes de escolarización absolutamente diferenciadas y que no tienen casi puentes entre sí, que están, por supuesto, ligadas con el origen de clase. A una red la va a llamar primaria profesional, ¿sí? Que conduce, es un trayecto corto que termina en una formación profesional y que, por supuesto, va a derivar en las ocupaciones más descalificadas y más, digamos, manuales y descalificadas del mundo productivo. Y a la otra red la va a llamar secundaria superior y está justamente destinada, entre comillas, a las clases altas, a los tipos de la burguesía, y entre estas redes él dice no hay puentes, o sea que bajo la apariencia de la escuela de ser una y unificadora, en realidad divide, contribuye a dividir a la población escolar, de modo de ofrecerle al sistema productivo ya una población estratificada según, supuestamente según credenciales escolares, pero oculta. Lo que es una división social la hace aparecer como una división técnica que responde solo a méritos diferentes. ¿Se entiende? Ahí entonces, a eso se quiere referir Da Silva. Hay elementos en la propia estructura de los sistemas que presentan divisiones y que corresponden verdaderamente a divisiones sociales, no son meras divisiones técnicas y neutrales socialmente. ¿Y cómo se presentan en escuelas públicas y privadas? No, fíjate que esto se presenta en el mismo ámbito público, pero Da Silva, esta es una buena pregunta. ¿Cómo se hace la selección, o sea, de que quiénes van a acceder a esas? Por distintos mecanismos, por ejemplo, el fracaso y el éxito escolar conducen o no algunos a unas redes y no a otras, ¿sí? El propio hecho de que la primaria profesional confirma valores ligados a digamos, menos intelectual, menos abstracto. Creo que todos pasan por la primaria profesional. Son realmente dos redes. O sea, lo que es una, la misma primaria conduce a la mayoría, a una educación profesional muy corta, y las clases altas realmente siguen un ciclo secundario y superior, que justamente que los califica para tareas autónomas, no más, de las dos redes son paralelas, son redes, no hay un tronco común. No hay un tronco común. Para en sí. realidad lo que dice Da Silva, y esto es porque para entender esto habría que ver el texto de Baudelaire y Sablet, ellos tienen hasta un organigrama que es súper complejo del sistema escolar francés, Pero lo que quiero rescatar de Silva es que esto se expresa en cada situación histórica de una manera particular. Él habla, por ejemplo, en Brasil esta división escolar se da entre el sistema, subsistema público y privado. Ya no se da como en Francia. ¿Y en nuestro caso cómo se da? Público y privado. Y dentro del mismo público, los que ya en los 80, autores como Tedesco, como Braslaski, habían denunciado como la existencia de circuitos pedagógicos diferenciados. ¿Escucharon hablar de esto? Sí. O sea, el hecho de que, por ejemplo, que no haya una... realmente, al mismo certificado escolar no le corresponde ni la misma experiencia, ni las mismas... el mismo tipo de docente, ni los mismos saberes aprendidos, ni las mismas características materiales de las escuelas. O sea, bajo la apariencia de, por ejemplo, haber obtenido un título que certifica que uno cumplió la enseñanza básica, las experiencias son tan diferentes como diferencias justamente separan a estos circuitos pedagógicos diferenciales. Y estos circuitos pedagógicos diferenciales marcan en nuestro sistema, que fundamentalmente, digamos, fue un sistema muy prematuro de desarrollo del ámbito público, marcan realmente que la escuela no es una ni unificadora para todos. O sea, que al pibe de al pibe marginal o de una clase obrera o hijo de desocupado no le van a tocar las mismas vivencias escolares que a otro que fue a una escuela pública como, no sé, el Pellegrini o el Nacional Buenos Aires, y mucho menos a uno que fue a una escuela del subsistema privado. Quiero decir, bajo la apariencia de unicidad, de uniformidad, lo que hay es distintas experiencias y estructuras escolares, una verdadera división encubierta que está ligada con el origen de clase y que conduce a reproducir esas diferencias de clase. Yo soy dijiste que hay elementos de la propia estructura. Que en la propia estructura del sistema educativo existen divisiones ligadas con las divisiones sociales. Eso quiero decir. Entonces, un elemento reproductivo son las propias divisiones que están más o menos encubiertas en el sistema escolar. Otra de las divisiones, de los elementos reproductivos, es justamente algo que marcaste vos, creo. El hecho de las distintas relaciones interpersonales y prácticas vividas en la experiencia escolar. Relaciones interpersonales y prácticas. Digo porque, si bien uno habla de relaciones sociales escolares, en verdad la escala de la sociedad no es la escala de una escuela. En la escuela hay relaciones interpersonales, no sociales, ¿no? Si bien se mediatizan en esas relaciones interpersonales, cuestiones sociales. ¿Sí? ¿Cómo las relaciones interpersonales y las prácticas que cada tipo de escuela genera pueden ser reproductoras de las relaciones sociales capitalistas o de las características de la sociedad? Las condiciones, las jerarquías. El tipo de modelo, en realidad, el tipo de relación interpersonal que se establezca, por ejemplo, relaciones jerárquicas en las que las decisiones estén concentradas en uno y la ejecución en la gran mayoría, o en las que las relaciones sean unilaterales, asimétricas, en las que el poder esté concentrado en pocas manos o pocas cabezas, etc., son tipos de relaciones que confirman ciertos valores de la economía capitalista. ¿Sí? El hecho de, como dijimos la vez pasada, prácticas que estimulen el individualismo confirman ciertos valores y estilos de comportamiento y hasta características de personalidad que van a ser bien aceptadas en determinados lugares de la producción. Y determinadas otras relaciones, otras prácticas van a ser contrarias y contrahegemónicas, hasta contraproducentes para los sujetos que se van a incorporar a una estructura económica, jerárquica, desigual. ¿Sí? ¿sí? autoritaria, justamente caracterizada por el totalitarismo, no por la democracia. Otro elemento que tiene efectos reproductivos o que puede tener es el propio currículum escolar. ¿En qué sentido el currículum escolar puede ser un elemento potencialmente reproductivo? En la selección de contenidos y el currículum oculto. Bien, el currículum escolar es producto de una selección y el criterio en el que se basa esta selección o quién controla este proceso de selección va a determinar justamente que sea un elemento productivo, reproductivo o productivo de nuevos saberes, de nuevas visiones, de nuevos conocimientos, ¿no? Pero, en tanto, la escuela, digamos, como aparato institucional, esté, digamos, en el marco de una sociedad en la que el control no lo tienen todos los sectores, mucho menos los sectores populares, están más condicionadas a que estos procesos de selección no respondan a los intereses y a las visiones de todas las clases, sino de unas clases, las clases dominantes. La acción de una visión del mundo no es un producto, digamos, no es una tarea neutra, sino que de todo un conjunto de posibles visiones, saberes, perspectivas, se seleccionan aquellas que tienden a confirmar la visión de justamente las clases dominantes. De modo que el currículum escolar debe ser visto como un elemento a analizar en sus características de conformación, ¿sí? Y no como un elemento neutro. La cultura escolar confirma ciertos valores culturales de ciertas clases y desconfirma o omite otras. Y lo que dijo ella, en referencia al currículum oculto, ¿cómo es? ¿Qué era cada vez? Alude a todas las enseñanzas que efectivamente son producidas, que no necesariamente son advertidas por los sujetos que las reproducen, ni mucho menos están explicitadas como objetivos a producir por la escuela. Además de por el contenido, ¿por qué les parece que el currículum oculto es un elemento reproductor? Digo, aclaro. Yo puedo, yo como autoridad del sistema educativo puedo decir que determinado nivel y determinado ciclo de la enseñanza básica se propone formar sujetos solidarios, ¿sí? Críticos respecto del mundo, etcétera, etcétera. Que tengan una participación crítica en el mundo, que se organicen en función de transformar la realidad, etc. Y puedo, efectivamente, a través de determinadas prácticas, enseñar todo lo contrario. A esto alude el concepto de currículum oculto, que no es, digamos, todas los significados que se producen y las prácticas que se viven, que no necesariamente están asumidas como objetivos en el currículum formal. Pero además del contenido, ¿qué hace tan potente al currículum oculto? La práctica. El hecho de que no se verbalice, por ejemplo. Se hace. El que se toma como natural. Se hace y sin conciencia. El que justamente se toma como natural, el que aparece invisible a los ojos de nosotros. ¿Sí? O sea, lo que dice la cita en general, con todos los elementos que va, digamos, con los que uno podría hacer una lista, es que a esos elementos reproductores, a la propia fuerza que tienen, se les agrega la fuerza de la propia invisibilidad. El hecho de que pasen desapercibidos, de que ciertas cuestiones del sistema aparezcan como naturales, agrega un potencial reproductivo a la misma tendencia reproductiva que ya esos fenómenos tienen. Entonces él plantea que, por ejemplo, la importancia de analizar estos elementos reproductivos en la escuela pasa por atenuar su potencial reproductor. Si yo comienzo a ver, no, yo como docente, yo como alumna, comienzo a ver no solo lo que supuestamente estoy aprendiendo o estoy enseñando, sino estos significados inscritos en mis prácticas, que tiendo a reproducir en mis prácticas, le voy a quitar un... le voy, digamos, a atenuar su fuerza reproductora, porque a partir de su visibilidad cuento con la condición necesaria, no suficiente, para cambiarlo. ¿Sí? Entonces, la visibilidad de mecanismos reproductores que actúan a través de nosotros, porque nosotros los hacemos carne, los hacemos cuerpo, los materializamos, ¿sí? Que actúan a través de nosotros, pero sin nuestra percepción y nuestro análisis, se puede contrarrestar justamente con estos fenómenos de desnaturalizar y deslegitimar mecanismos que de por sí ya son reproductores. Una cosa que él dice, que amplía, fíjense, él dice las propias características de la escuela de masas, la escuela moderna, contemporánea, debe ser vista como una invención social, no como un hecho natural. Esto de que, digamos, la propia característica de los sistemas educativos en el capitalismo es producto de una invención y no es la única forma posible de organizar los procesos de educación. Y somete a los sujetos a tantos condicionamientos que si no son percibidos, digamos, son profundamente reproductores. Por ejemplo, ¿qué características de la educación tal como hoy la concebimos no son naturales sino son históricas? El que, este, digamos, la forma de organizar la producción y la distribución de saber que hace que no se enseñen todos entre todos. ¿Sí? Es un elemento. ¿Cómo? Un equipo de gente. La propia arquitectura escolar es otro elemento reproductor que, digamos, posibilita ciertas prácticas y naturalmente impide o relativiza o minimiza otras. Ahora, está en nosotros como sujetos, justamente, esto que decíamos, que entre estructura y actividad humana no hay incompatibilidad. Está en nosotros como sujetos, en tanto vemos todos esos condicionamientos estructurales, digamos, potenciar sus efectos reproductivos o potenciar sus elementos constitutivos. ¿Sí? Otras características que son de la conformación histórica de nuestro sistema son la educación en grado. ¿Sí? No necesariamente siempre fue así, y de hecho hay escuelas en las que no, digamos, la enseñanza no se divide en grados a la manera más habitual. Exacto, el hecho de que el saber se compartimente en distintas disciplinas que son enseñadas por separado. ¿Sí? Esto produce cierta visión del conocimiento y de la realidad y de eso estimula otra visión, impide otra visión. De hecho, por ejemplo, muchas de los intentos que se han producido de generar enfoques interdisciplinarios, que esto se materializa en la misma manera de organizar la escuela, por lo general han fracasado. Es tan fuerte este elemento del sistema que termina condicionándonos sin saber que somos condicionados por esos elementos. ¿Qué pasa? Yo me quedé pensando hoy cuando hablamos del currículum escolar. ¿Qué pasa con esta situación que en los últimos años se generó en nuestro sistema educativo con el PCI, el Proyecto Curricular Institucional? Como que las instituciones educativas tenemos cierta autonomía ahí de generar nuestros propios proyectos. En realidad, yo pensaba, tendrá que ver un poco con aquello de la democracia y el totalitarismo, en realidad, a ver si estoy muy errada. Bajo esta forma aparente de democratizar la educación, de que cada escuela pueda generar su propio proyecto curricular institucional en función de sus alumnos, su realidad social y demás. Que contextualizar el currículum básico no genera más desigualdad y más, ¿no? Porque ¿cuántos docentes están preparados para generar un proyecto curricular institucional? ¿Y cuántos no? Entonces me parece... Mira, yo de antemano digo, no sé qué pensarán ustedes, pero yo de antemano a un tema como el que trae, no le pondría necesariamente un signo, ¿entendés? Ni reproductor, ni no reproductor, ni con, digamos, ni un elemento de mera apariencia, ni un elemento, un espacio significativo. Sino lo que analizaría es, bueno, esa posibilidad de que las escuelas adecuen el currículum general, digamos, y el currículum de la propia jurisdicción a las realidades del contexto y de su comunidad. Es un espacio, hay que ver quién lo produjo, si fue realmente la demanda de los docentes o fue incluso una solución de compromiso de la reforma educativa, ¿sí? Porque fíjense que en la reforma, en el sistema que quedó tras la reforma, hay una doble lógica de descentralización de algunas funciones y centralización fuerte de otras funciones. Y el currículum no es uno de los elementos que queda fuertemente centralizado, en tanto fue definido sin la participación real de los sujetos que son los protagonistas. Por eso digo, es como un hecho democrático en apariencia. En apariencia que puede cobrar realidad, en tanto los sujetos en la escuela puedan estar en condiciones de asumir realmente ese espacio y apropiárselo. Pero digo, en sí mismo yo no le pondría un signo, apariencia, formalidad, solución, digamos. Lo que entiendo es que cualquier hecho político en la educación tiene que ser analizado en el contexto. Y lo que me parece que hay que ver acá es ese espacio que está en cada realidad institucional, qué cosas permite, qué cosas genera. Pero sin dejar de ver que las escuelas están condicionadas justamente para que eso sea de una apropiación meramente formal. ¿Por qué? Porque no hay horas de trabajo a los docentes pagas institucionales para juntarse colectivamente a generar un proyecto. Entonces, están dadas en sí mismas las condiciones casi para que eso sea otra vez más el producto de unos tres o cuatro que, digamos, que de los que después tienen que ejecutar el resto. O sea, en tanto ese espacio no estuvo acompañado de realmente recursos y tiempo para los docentes para que se pusieran colectivamente a generar un proyecto, en la mayor cantidad de las cosas, digamos, lo más probable que suceda, eso sea meramente un hecho mero de participación formal y no real. Pero yo no anticiparía que en todos los casos sería así. ¿Sí? Estamos hablando siempre todas estas tendencias, estamos hablando a nivel, digamos, de tendencias generales. Lo que después cada uno de estos autores, fíjense que insisten, lo hace muy bien Da Silva, es concretar después los análisis. Para llegar a conclusiones más específicas, debemos hacer análisis concretos, situados históricamente, temporal y espacialmente en una realidad. No se puede decir que todas estas tendencias reproductoras se den de la misma manera en todas las realidades. Bien. Otro de los... Mira, les voy a leer un fragmentito de Da Silva que sintetiza esto que decía de la escuela como una tradición inventada, es decir, como un producto histórico que da por resultado la escuela con las características que hoy consideramos naturales, pero que realmente condicionan nuestras prácticas de determinada manera de la que no somos conscientes, ¿no? Él dice, me refiero a elementos como la arquitectura de la escuela, de la sala de aula, la definición del espacio y la configuración de la sala de aula tal como la concebimos, la división en grados, la administración del tiempo a través de periodos, la división y clasificación de conocimiento por las diferentes disciplinas y materias. Nuevamente, estamos tan sumergidos en esos elementos, los tomamos como tan naturales, que somos prácticamente incapaces de verlos como una posibilidad entre tantas otras y de percibir cómo nuestras acciones están limitadas y conformadas por esas definiciones. Entonces, él nuevamente insiste en el papel del conocimiento y del develamiento de esas características estructurales del sistema, no como una garantía necesariamente para generar cambios, pero sí como una condición necesaria. ¿Sí? No vamos a creer en esta idea iluminista de que el conocimiento per se es motor de cambio, pero lo cierto es que en tanto no hagamos visibles aquellas variables que nos condicionan, no podremos ser capaces de oponer, digamos, hacer una acción contraria a esos efectos. Finalmente, bueno, él menciona otros más, pero vamos a terminar. Él habla justamente del papel del libro de texto como un elemento reproductor. Y muchísimos análisis en esta línea de ver las distintas formas de aparición en la escuela del currículum, ¿no? El currículum como un documento en el que el Estado o la autoridad educativa establece pautas ideales, digamos, a las que se debe llegar. El currículum real es otra categoría, el que efectivamente se pone en práctica. El currículum oculto, que mencionamos. El nulo, es decir, todos aquellos significados y visiones e incluso sujetos sociales que nunca aparecen en la escuela. ¿Cuáles serían, les parece a usted, elementos que fueron parte de ese currículum nulo? De esto no se habla. La política. La escuela, que tenemos para incluir la teoría de convivencia, ¿no? Que vaya conflicto y todo armónico aparente, pero. ¿De qué otra cosa no se habla? La existencia de clases, sí, el tema de las clases. No se habla de. En realidad de nada, que sea problemático. Todo lo que tenga tinte. Bueno, el conflicto está diciendo ella, ¿no? Porque pretenden ser neutrales, entonces no quieren traer lo que puede traer posiciones disímiles de conflicto. De religión. No, tampoco. De sexo, claro, pero si es una religión, se habla de sola. Bueno, usted es un colegio católico y dan una única visión. Bueno, de religión, no hay lugar a debate, digamos. A ver, escúchense. Me parece que, o sea, en mi caso puede ser un colegio, por ejemplo, católico. Se da una única visión, no se abre el lugar al debate. Bueno, claro, de religión, muchas veces se habla de religión. Lo que sucede es que no se lo plantea como una creencia entre muchas otras. O la religión, digo, como la habíamos visto en Althusser, como una ideología, ¿sí? Como un sistema de ideas que se inscribe en prácticas y en rituales. Es decir, se, en todo caso, naturaliza la existencia de una religión, y todo lo otro queda oculto bajo, no sé, fuera del debate. En ese sentido está bien lo que ella dijo. Cuando se incluye este tema, o se incluye algún tema polémico, se lo incluye de una manera no polémica, justamente, que desvirtúa su propia aparición. La única, ¿sí?, mirada, la que te dan. Uh-huh. La tolerancia. La mirada de tolerancia, muchas veces, ¿no? Vista como una pluralidad, como pluralismo. Claro, a veces como que por ahí se lo podría ocultar bajo esa visión. ¿No? Toleremos, no, somos todos diferentes, o fulano piensa esto, lo otro, pero cada uno sigue en la suya. Claro, y en realidad lo que... desde esas perspectivas, digamos, que se autodenominan como, digamos, el intento de generar actitudes de tolerancia, lo que hay es también la atenuación del carácter conflictivo. Como tapar el conflicto. Porque digo, a lo sumo uno tiene que te aguanto, pero no es lo mismo. Claro, no estoy de acuerdo, pero me canto. Yo te tolero. Mismo hablar no quiere decir aceptación de lo que no es igual, pero es inferior, porque yo te tengo que tolerar. Claro. Otra cosa, fíjense que a veces, digo, me parece que muchas de estas cosas que entran en mi currículum nulo se nos toman casi invisibles y hasta generan una falta de interés. Digo, hay un continente nulo en nuestro planeta Tierra, de África, no sé, por ejemplo. Se me acaba de ocurrir, hay todo un continente, todas unas características culturales que no entra en ninguna parte de mi currículum nulo. Digo, las culturas de Oriente también. Es significativa la negación. ¿Vos qué sabés? Nada, nunca te lo van a decir. Y la Europa es eurocentrista. Y la civilización histórica es más europea que la mierda. Es Colón. No es ningún problema. Que África tenía un país que se llamaba Sudáfrica, donde eran todos rubios José Lenin. En Sudáfrica estaba la apartheid. El país dominante. La visión de las mujeres. Y es lo único que me quedó. Eso, digo, la historia sigue. Eso es otra práctica, saber lo que uno le quedó por algo. Una sucesión de fechas, ¿sí? De efemérides, de hechos y no de procesos, pero además de hechos y de procesos donde, digo, uno de los hechos queda absolutamente invisible, ¿no? Sin negar las relaciones de los poderes. Habla que está bueno. Yo también estoy dormida, pero me siento por ser. No. Yo lo vi, entonces lo viste vos, yo vi. Viste experiencia, Marce, contame. Acá la compañera quiere decir algo. ¿Qué? Qué malo que son. No, pues lo que estabas diciendo, que hay cosas que te quedan de cuando te enseñaban, tipo algo, él dice, algo te quedan. Yo de África, lo único que me acuerdo que me dijeron que en África había un país que se llamaba Sudáfrica, donde no había negros, eran todos rubios, ojos celestes. Fue lo único que me quedó. Una imagen re loca de África. Porque yo de África eran los negros, los elefantes la parte y los rubios, ojos celestes. Claro, antes que los elefantes, mucha selva, mucha selva. Claro, adaptar y comer el caballo. Mira, civilizado. Los ojos celestes, esta es la idea que me quedó. Claro, vos te quedas Tunga Dunga y los... Claro. Claro. Que te quede la imagen, tipo como... La imagen como de los salvajes del Facundo. Y de los rubios ojos celestes. O sea, los africanos también. Claro, es la época de la apartheid. La época de la apartheid, claro. Mira, hasta hace poco, la apartheid, hasta Mandela. Y la apartheid tuvo 20... Aunque si vos ves lo que sí, Mandela tuvo 20 años. Sí. País de Rueda. En el encarto está el video de cuando Mandela toma el poder. Que fue en la década del 90. Plata por todos lados, había todo, había de todo. Piedras preciosas. Voy a vivir a Sudáfrica. Antes de que lo desaparezcan. Martínez, Arellano, Alita, Rossi, Ferrari, Fuentes, Satriano, ¿quiénes son? ¿Tienen alguna preferencia de alguno de los autores? No. Bueno, entonces trabajen con modelos de Instagram. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo conocía, no era Marcelo. Marcelo. Sí, Marcelo. Por favor, no conocía. Entonces, yo lo quiero, yo lo quiero. Yo un contrato que firmaron. Bueno, vos delegas, vos. ¿Querían?